Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado, se espera cielo soleado el día de hoy. La temperatura máxima será de 88 grados, tenemos un viento que corre a una milla por hora y una humedad de un 87% con una visibilidad de 10 millas. El día de hoy el atardecer va a ser un minuto antes que el día de ayer. Estará a las 8:41 de la noche que va a estar el atardecer, y la mañana, el amanecer estuvo a las 6:25 de la mañana. Y fase lunar, seguimos en luna menguante. Y bueno, para el día de hoy, como ya les comenté, máximas 88, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de 9% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Y para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

día casi me excomulga el director cuando en mi ropa salió un rizo tuyo y tu fotografía que un amigo para mí te robó. Si tú quisieras hasta el pelo me corto, vendo mi carro y surzo mi pantalón. Te quiero con el alma, que no me importa ponerme a estudiar para ser el mejor. Por fuera soy un chico loco, por dentro un muchacho sentimental. Quiero entregarte mi corazón, quiero jurarte. Quiero acercarme a tu alma y temo que me vayas a despreciar. We'll be right back.

Sentado en la estación.

quiere participar en el programa, pero bueno. Vamos a hablar sobre dos artículos que son científicos y a la vez de tecnología, ¿no? Porque también utilizan la tecnología ambos para dar esta información. Ahorita les voy a hablar sobre el cerebro pandémico. No sé si ustedes han escuchado acerca de ello. Si no han escuchado, no se preocupen. Ahorita les voy a decir qué es lo que dicen los científicos al respecto, ¿no? Pero la primera nota que les tengo es acerca de que descubrieron un agujero negro supermasivo. Los astrónomos descubren cómo lo alimentan este agujero negro. Un equipo de investigación español ha descubierto la existencia de unos filamentos de polvo largos y estrechos que envuelven y alimentan a los agujeros negros que se encuentran dentro de las galaxias. Estos filamentos podrían ser la causa del oscurecimiento del centro de muchas de las galaxias cuando sus agujeros negros están activos. Esto fue lo que informó el Instituto de Astrofísica del Archipiélago Español de las Canarias, al que pertenece el equipo investigador, cuyo estudio se publicó en la revista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Y bueno, gracias a las imágenes del telescopio espacial Hubble y del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral y el Atacama Large Millimeter en Chile, los científicos han podido obtener una visualización directa del proceso de alimentación nuclear de un agujero negro en la galaxia NGC 1566 por estos filamentos. Y bueno, los telescopios combinados muestran una instantánea en la que se observa cómo se van separando los filamentos del polvo para dirigirse directamente hacia el centro de la galaxia. Como me imagino que es algo parecido a una aspiradora, ¿no? Que está absorbiendo el polvo de la basura, ¿no? En este caso, pues es el polvo que está en esta galaxia, ¿no? Hasta que son tragados por él. Esta red de telescopios proporciona una perspectiva completamente nueva de un agujero negro supermasivo gracias a las imágenes en alta resolución angular y a la visualización panorámica de su entorno, ya que permite seguir el desvanecimiento de los filamentos de polvo precipitándose en su interior. Esto lo explicó Almudena Prieto, que es una investigadora del IAC que ha liderado este trabajo. El estudio es el resultado del proyecto a largo plazo PARSEC de IAC, que busca comprender cómo los agujeros negros supermasivos despiertan de una larga vida de invernación y después de un proceso de acreción del material que está a su alrededor, se convierten por un corto periodo de tiempo en los objetos más poderosos del universo. Eso pues no cabe duda, ¿no? Por algo hay tanta intriga con los científicos con respecto a los agujeros negros supermasivos. Y bueno, en otra información que les tengo, que es más también de medicina y que pues es importante para todos nosotros escuchar, de qué es el cerebro pandémico y cómo nos afecta día a día. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero si van a las tiendas y de repente salen y dicen, ay, ¿dónde estaba mi auto estacionado?, ¿no? Y se les está empezando a olvidar. Es obvio que a veces suceda cuando tú estás de vacaciones y te vas, no sé, a un hotel que tiene varios niveles de estacionamiento, varias letras, y dice, ¿en qué letra me puse? ¿En qué nivel estoy? Entonces es muy, bueno, no es muy normal, ¿no? Pero se podría decir que sería normal, entre comillas, que se te olvide, ¿no? Pero a lo que se refiere este artículo es de que es muy probable que en el último año y medio pues hayas sentido algo diferente con respecto a tu memoria, ¿no? Algo de, no sé, que estás escribiendo y de repente lo borras todo, no se entiende lo que estás escribiendo, tu mente se queda en blanco, no te fluyen las ideas, tal vez tienes... sientes estrés crónicos y bueno, no sabes de dónde viene esto, ¿no? No se trata de un término clínico del cerebro pandémico, pero es así como algunos científicos denominan a la serie de dolencias que uno está padeciendo en nuestros cerebros a raíz de la pandemia. El estrés crónico y los largos ratos de confinamiento no solo han afectado pues nuestra capacidad de memoria y de concentración. Hay expertos que creen que también es posible que hayan reducido el tamaño algunas zonas de nuestro cerebro. Pero pues la pregunta es de que si nos quedaremos así para siempre o tiene vuelta atrás esto. Bueno, pues los especialistas coinciden en que el principal responsable de los cambios en nuestra cabeza es la larga exposición al estrés durante tanto tiempo, a lo cual pues le llamamos el estrés crónico, ¿no? Hay niveles de estrés buenos, ¿no? Ese estrés que te dice, ok, hay que hacer cosas, hay que levantarse, hay que ponerse, no sé, hacer alguna actividad, trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ya aumenta un poco el nivel del estrés, ahí ya pues ya no se vuelve nada saludable, ¿no? Si necesitas culminar una tarea en un tiempo ajustado, una vez que lo haces, el estrés se va, ¿no? De que dices, ah, ya lo hice, ya se acabó, se acaba todo. Y eso lo ponen también como un ejemplo el neurólogo del Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria en California, Michael Yaza, que ese es el estrés, se podría decir, bueno, cuando tienes una tarea, te levantas, lo haces y te quita el estrés porque ya lo terminaste, ¿no? Pero cuando el fin no está a la vista y el estrés continúa por una sesión prolongada, entonces se vuelve problemático. Esto lo explica Yaza a Bebemundo. Y es lo que está sucediendo con la pandemia. Vivimos un estado dilatado de espera, de confinamientos y relajaciones, restricciones y medidas sin saber cuándo uno va a recuperar lo que ahora pues se llama la normalidad. Y el estrés prolongado libera cortisol. Y si tienes problemas continuos con esta hormona, puede llegar a afectar el volumen de algunas zonas del cerebro. La neuropsicóloga Bárbara Sahakian de la Universidad de Cambridge en Reino Unido ha estado analizando los efectos del distanciamiento social y la ansiedad por la pandemia en nuestra masa cerebral. Y ella pues lo que ha observado fue lo siguiente, dice que a través de escáneres a personas socialmente aisladas han detectado cambios en el volumen de las regiones temporales, frontales, occipitales y subcortiales, así también como en el hipocampo y la amígdala. Ya en el pasado, altos y prolongados niveles de cortisol han sido asociados con disrupciones del humor y de la reducción del hipocampo, y eso se observa sobre todo en pacientes con depresión, por lo que añadió. Entonces, ¿cómo nos afecta el cerebro pandémico en el día a día? ¿Cómo es que nos está afectando? Bueno, la doctora Sahakian pone un ejemplo muy común. Dice que aparcas tu auto, estacionas tu auto en un estacionamiento público de múltiples niveles de un centro comercial, regresas después de varias horas y por un momento pues te pierdes y no lo encuentras o no recuerdas dónde lo dejaste el auto. Ahí lo que pasa, dice que el hipocampo es la zona del cerebro responsable de aplicar esa memoria y precisamente una de las zonas más afectadas por los efectos de la pandemia. Así que con la pandemia, con el confinamiento, por estar estresados, pues es lo que se afectó, el hipocampo, ¿no? También está involucrado en los procesos de aprendizaje. Además, es una zona que normalmente se deteriora con la edad. Hay gente que obviamente tiene una memoria, wow, sorprendente, ¿no? De que cada día, pues, aprende. Y dices, ¿tú cómo le haces, no? Esas personas, pues, me imagino que tienen un muy buen hipocampo, ¿no? Pero, pues, también con la edad se va deteriorando y es por eso que los ancianitos pueden ser más vulnerables. Aunque también se detecta que los niños pueden experimentar retrasos en su desarrollo social y también del lenguaje, ¿no? Entonces, también pues han descubierto que hay un impacto en el sistema límbico y en la amígdala, que son la que se encarga la amígdala de hacernos sentir las emociones, ¿no? Muchos pacientes describen un sentimiento de neblina mental. No sé si ustedes han escuchado que este es uno de los padecimientos que tiene cuando una persona sufrió del COVID, que les queda esta neblina mental. Yo hasta la fecha pues buscaba y no sé a qué se refieren con neblina mental, y aquí pues nos están diciendo, o sea, que ya no se toman decisiones de la misma forma en que lo hacían antes, o sea, que se les suena algo confuso, ¿no? Y por supuesto, pues, esta carga psicológica también viene acompañada de irremediables consecuencias fisiológicas, como cuál, la depresión y la ansiedad, que afectan el sueño, cambian el apetito y producen fatiga, por lo que añadió el neurólogo. Obviamente no a toda la gente afecta a todos por igual, como todo el cerebro pandémico lastra más a unos que otros, y en esto entra en juego la resiliencia individual y el nivel de estrés al que uno está sometido. Así que no sufren lo mismo quienes han padecido el aislamiento social que aquellos que perdieron un familiar o un conocido, se quedaron desempleados o estuvieron infectados. En estos casos, además del estrés crónico, también puede aparecer el estrés postraumático, incrementando la inestabilidad de la salud mental, la depresión, el dolor y la ansiedad. Entonces, hay mucha gente que ha mostrado más resiliencia y pues se adapta, ¿no?, a los confinamientos, hacen rutinas de ejercicio en su casa, o se ponen a dibujar, a escribir, a leer, ¿no? Y hay otra gente que pues no siente que se ahoga, que se asfixia estando en confinamiento, poniendo restricciones, que hasta la máscara les molesta, que si hay un lugar y él no trae la máscara, o ella no trae la máscara y otros traen, también les estresa. O sea, hay maneras de cómo sobrellevar toda esta situación, ¿no? Pero si tú sientes que te ha afectado, dice que pues nos debemos enfocar en crear una especie de armonía de ritmos. Eso es lo que recomienda la doctora, que debemos retarnos con juegos de memoria para poder recuperar otra vez la memoria, así como ponerte a aprender cosas nuevas. Hay mucha gente que está aprendiendo idiomas, que por cierto, en estos días les vamos a recomendar un curso que venden de inglés para la gente que quiere aprender inglés en un corto tiempo. Ahí les vamos a poner un link para que puedan tener un descuento. Y pues también activen su cerebro, bueno, nuestra memoria, ¿no? Para que se quede trabajando y no se quede ahí estática, ¿verdad? Y bueno, esta es la información que les tenía. Habrá gente que pues va a necesitar de ayuda profesional, así que pues no tengas pena de ir con un médico si tú sientes que de plano necesitas esa ayuda, porque mucha gente está padeciendo pues de este cerebro pandémico, ¿no? Y que uno dice, no, ¿cómo es posible que suceda? Sí sucede, está sucediendo, así que si tú necesitas ayuda profesional, no dudes y llama pues a un médico, a un especialista, pues para que te ayude con esta situación. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical, y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar sobre qué enfermedades te puede causar una mala nutrición. Tú tal vez estás un poquito desnutrido, ¿no?, o mal nutrido y no te has dado cuenta, así que ahorita te voy a decir pues esta información para que pues seamos más conscientes, ¿no?, de si decidimos comer hamburguesas, tortas, muchos tacos, comida chatarra, ¿no? Hamburguesas, papas fritas, pizza, etcétera, etcétera. Ahora hace la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión? tuya para estar mal. Pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? A veces los sentimientos no se pueden manejar y cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre las enfermedades que pueden causar una mala nutrición. Recuerden que cuando nosotros nos alimentamos bien, nuestro metabolismo pues va rápido y va deshaciéndose pues de todo lo que nos hace daño, todas las toxinas. Y cuando el metabolismo se pone lento, pues entonces empezamos a acumular grasas, tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tener una mala nutrición, el comer toda esta comida chatarra, pues nos puede pues traer algunos problemitas de salud. La mala nutrición es uno de los grandes problemas de la vida moderna. Mucha gente pues tiene poco tiempo, entre comillas, con las prisas y los horarios complicados de, pues, de su día a día, del trabajo, de los niños, de todo lo que tienen que hacer. Pues la comida chatarra ha ido ganando terreno y su exceso en grasas saturadas, sal y calorías pues pueden dañar nuestra salud. Si tú no comes esta comida chatarra, si la comes una vez cada que te acuerdas, pues no hay problema con ello, ¿no? Pero si comes todos los días, tú te vas y te comes un hot dog, te comes una rebanada de pizza, te comes una hamburguesa, un sándwich, noodles, o sea, toda esa comida que dices es rápido y tengo que regresar al trabajo. Entonces ya es el momento de que pongas un poquito de atención a tu salud, ¿verdad? La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo, según explica la Organización Mundial de la Salud. Y una mala nutrición puede reducir la respuesta del sistema inmunitario, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. Todo eso nos ocasiona. La mala nutrición no solo implica consumir comida chatarra, sino el hecho de comer poco o de comer mal, comer a deshoras o tras largos periodos sin ingerir alimentos. No es lo mismo hacer un ayuno una vez o dos o tres veces a la semana que pasarte las comidas porque, no sé, por X, Y o Z, ¿no? Pero también se puede considerar el no llevar una dieta balanceada y equilibrada acorde con la cantidad de energía que se necesita diariamente. Hay mucha gente que come muy poquito, que se pone a dieta, mal dieta, ¿no? Y les duele la cabeza, les empiezan a pasar ciertas, no sé, manifestaciones que antes no tenían y dicen, ¿qué me está pasando? Pues ahí está, te estás malnutriendo, ¿no? Comer poquito no es de que te estés cuidando tu alimentación, porque tal vez le estás dando poquito y lo que le estás dando poquito pues no le está ayudando a tu cuerpo, entonces ¿de qué te sirve, no? O si le das mucho también y le das pura comida que no te beneficia, pues mucho peor, ¿no? Y bueno, algunas de las enfermedades que pueden surgir cuando tienes una mala nutrición, pues se encuentra la diabetes. Si bien es cierto que la genética hace que alguien sea más propenso a padecer diabetes, el tipo de alimentación y estilo de vida pues también son claves. Desarrollar diabetes es algo que está relacionado al sedentarismo y a comer alimentos chatarras, ricos en grasas saturadas, muy calóricos o en cantidades exageradas, ¿no? También hay que recordar que cuando tú tienes una alimentación saludable y eres una persona que padece de diabetes, pues tú tienes que limitar entonces los alimentos con altos contenidos de azúcar, comer porciones pequeñas, consumir alimentos integrales, frutas que no sean altas en fructosa y vegetales igual, ¿no? Ingerir menos grasas saturadas y más mono y poliinsaturadas, ¿no? Usar menos sal y reducir el consumo del alcohol, si es que tú tomas alcohol. Otra de las enfermedades que puede causar una mala nutrición es el cáncer. También, aunque tiene que ver un factor genético, es determinante para el desarrollo del cáncer de colon y estómago, que se ha comprobado que una mala alimentación, específicamente comer poca fibra y mucha grasa, aumenta las probabilidades de padecerlos. Entonces, pues hay que modificar esa parte, ¿no? La osteoporosis, carnes, grasas y azúcares en exceso contribuyen al desarrollo de la osteoporosis, pues esta ingesta es pobre en minerales como el calcio, que proviene de otros tipos de alimentos como los derivados de la leche, los granos y pescados. Y para prevenir su aparición, lo mejor es consumir alimentos ricos en calcio y evitar todos esos elementos procesados, ¿no? También te puede ocasionar sobrepeso y obesidad. La causa más común del aumento del peso es comer más de lo que el cuerpo necesita, ¿no? La ingesta excesiva de azúcares, grasas y harinas progresivamente llevan al sobrepeso y luego, pues, a la obesidad, ¿no? Se estima que los principales responsables del sobrepeso en la población son los snacks y las bebidas azucaradas. Y todo tiene azúcar. Chequen los ingredientes que tienen en sus productos en sus casas y verán, pues, lo que, las cantidades de azúcar que tienen, ¿no? Otra de las enfermedades que pueden surgir a partir de una mala nutrición es la hipercolesterolemia, que es el colesterol, que es una forma de grasa que se encuentra en los alimentos de origen animal, como carnes, embutidos, huevos, leche, mantequilla y todos los derivados, ¿no? Como las galletas o panes. Y un nivel de colesterol elevado, la hipercolesterolemia, casi se lo estoy deletreando, ¿no? Para no equivocarme. pone en peligro el corazón y la circulación, y eso daña pues seriamente las arterias, lo que favorece la aparición de aterosclerosis, que es una enfermedad que a lo largo puede ocasionar un infarto, ¿no? En otra información para que pues hagamos conciencia con respecto a lo que estamos consumiendo, llevar una alimentación equilibrada y evitar las grasas saturadas va a ser el punto de partida para combatir el colesterol alto. El consumo de fibra es fundamental, al igual que el de las frutas, vegetales y cereales integrales, pescados azules como el salmón, como las sardinas y el atún, y los frutos secos siempre consumidos con moderación, ¿no? Hay veces que uno se pone una dieta y nada más comen pura sardina, o comen puro atún, o comen puro pescado, o comen puros frutos secos, y pues eso pues tampoco está pues normal, ¿no? Entonces hay que mejorar nuestra alimentación para no sufrir de trastornos, ¿no?, en nuestro cuerpo, como baja presión, alta presión, colesterol malo, diabetes, ¿verdad? Y todo ello pues se logra teniendo una alimentación bien balanceada. Otra de las enfermedades que pueden surgir es la gota, que también es un padecimiento relacionado con excesos en la ingesta de carne rojas, bebidas azucaradas y alcohol. Pues estos elevan las concentraciones de ácido úrico en la sangre, lo que provoca dolores de rodillas, pies y otras articulaciones. Y la recomendación es reducir la ingesta de carne, comer legumbres y hortalizas. También pueden surgir caries dentales, por estar mal nutridos, ¿no? La salud de los dientes se encuentra íntimamente relacionada con los hábitos alimentarios. La comida rápida, rica en azúcares simples y carbohidratos, son un caldo de cultivos ideales para las bacterias creadoras de las caries dentales. Y las caries en líneas generales se producen por los efectos de los ácidos que generan las bacterias de la boca. Y estos microorganismos, junto a las proteínas de la saliva y las que proceden de los alimentos, pues forman la placa dental que destruye el esmalte. Entonces, con esto, pues nos queda más claro, ¿no?, que tenemos que comer bien balanceados y bien nutridos, pues teniendo nuestra parte de carbohidratos pequeña, mucho vegetal, proteína. También puedes comer otro tipo de vegetales en un plato, un pedazo de pollito asado o un caldito de pollo, ¿no?, con vegetales, ensaladas y con poco carbohidrato, evitando las harinas refinadas, ¿no? Así que evita el arroz blanco y pues las tortillas pues de harina, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Así que ya escuchaste cuáles son las enfermedades que puede causar una mala nutrición. Obviamente, cuando tú vas conociendo tu metabolismo y le estás dando lo que tu cuerpo necesita y te quitas de aquello que le hace daño, pues todas estas enfermedades pues no van a aparecer en ti. Sería muy raro que apareciera. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 8:49. Vamos a comenzar con el tema del día. Y pues antes de comenzarlo, les nada más les informo para las personas que nada más van a escuchar esta parte del programa, que está aquí mi perrita, está comiendo su hueso. Entonces es el ruido que están escuchando ahí, la respiración, sus mordidas, y tal vez si tose lo van a escuchar, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a continuar en el capítulo 24, el deseo de ser especial. Hoy nos toca el apartado 2, la perfidia de creerse especial. El día de ayer hablamos el deseo de ser especial, ¿no? Que es el sustituto del amor, y hoy es la perfidia. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca lo hace. ¿Cuántas veces te has comparado durante el día de ayer y hoy con algo, con alguien? Tal vez inclusive contigo mismo, ¿no? Muchas veces lo hacemos, de decir, ay, hace un mes, hace dos meses, hace no sé cuántos años, estaba más delgada, o estaba más delgado, estaba más fuerte, ¿no? Qué sé yo. Era más feliz, o sea, inclusive nos comparamos con nosotros mismos, con un recuerdo de nuestro pasado, ¿no? Entonces, el hacer comparaciones es el mecanismo del ego, y cuando tú no haces comparaciones, pues estás realmente alejado de tu ego, ¿no? Cuando te enfocas más en el amor, cuando te enfocas en darte amor y compartirlo, pues realmente tu ego está prácticamente desvanecido en tu vida, ¿no? Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones. Por eso es de que lo hacemos nosotros. Se establece al ver una falta en otro, y se perpetúa al buscar y mantener claramente a la vista cuánta falta se puede encontrar. Y esto es lo que persigue el especialismo, y esto es lo que lo contempla, ¿no? Cuando nosotros estamos totalmente inmersos en el ego, en nosotros, en creernos especiales, pues nos enfocamos en aquello que creemos que nos hace falta y que lo identificamos en alguien más, por así decirlo, ¿no? Si tú quieres más dinero, te vas a comparar con alguien que tiene más dinero. Si tú lo que sientes que te falta es perder peso, te vas a comparar con alguien que esté fuerte o que esté delgado, que esté delgada, ¿no? Y así vamos a hacer una lista interminable de las cosas en las cuales nosotros nos podemos comparar. Les digo que inclusive nos podemos comparar con nuestro pasado, ¿no? ¿Cuántas gentes tú puedes ver, por ejemplo, en las redes sociales que ponen fotos y que añoran esos tiempos del pasado, cuando eran felices, cuando eran jóvenes, cuando tenían esto, cuando no había preocupaciones, etcétera, etcétera? Y si uno se fuera realmente a ese momento del pasado, te darías cuenta de que si es tu vida, ¿no? Si es tu experiencia, reconocerías en ese momento que decías, ay, mi vida no es perfecta, me gustaría cuando cuando estaba más pequeño, qué sé yo, ¿no? Siempre estamos haciendo comparaciones. Entonces, ¿de qué nos sirve compararnos? ¿De qué, qué emoción realmente nos genera que queremos volver a recordar algo que simplemente no nos hace sentirnos bien, o no nos hace sentirnos en paz? ¿Por qué lo hacemos? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfocamos con el ego. ¿Por qué? Porque queremos compararnos y encontrar el frijolito, ¿no? Oscuro entre los granos de arroz. Queremos encontrar ese puntito negro, porque eso es lo que hace el ego. No importa todas las maravillas que tengas, no importa para nosotros tal vez todos los milagros que se nos están manifestando ahorita. ¿Por qué? Porque el ego nos dice que tú deberías tener esto, que te hace falta, que alguien más lo tiene, o que inclusive tú lo tenías antes, ¿no? Y es de eso se encarga el ego, de creerse especial, de ver pequeñez en ti, cuando no eres pequeño, ¿no? Cuando nosotros hacemos este tipo de comparaciones y nos seguimos creyendo seres especiales, nos estamos quitando poder, nos estamos, como quien dice, rebajando, ¿no? A todo lo grandioso que, que Dios nos ha dado, que la vida nos ha dado. Tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. ¿Por qué? Porque cuando yo trato de ser especial, yo no estoy en paz. Cuando yo estoy atacando, yo no estoy en paz. Cuando yo me estoy menospreciando, yo no estoy en paz. Entonces, ¿quién podría menoscabar su omnipotencia y al mismo tiempo compartir su poder? Pues nadie. O es uno o lo otro. Las ilusiones no nos van a brindar felicidad por más de que digamos sí, ¿no? Pues es una ilusión el dinero, pero me causa mucha felicidad porque con eso me puedo comprar cosas. O sea, no es necesario comprarte cosas para ser feliz, para descubrir que lo tienes todo. ¿Por qué? Porque si tuvieras todo el dinero del mundo y puedes comprarte lo que quisieras y ya te compraste todo, ¿qué ibas a querer después? ¿Ibas a querer comprarte un planeta, las estrellas? ¿Por qué? Porque eso es el ego, porque el ego nunca tiene satisfacción con lo que ya se tiene. Siempre quiere más. Nunca se llena, siempre está hambriento de algo más. Y no importa el nivel en el que lo veas. Tal vez ahorita estás deseando tener $5. O tal vez estás deseando tener $5,000. O estás deseando tener $5,000,000. O $5,000,000,000, no importa, es lo mismo, es el ego que quiere más, más, más, más. Entonces, nunca va a estar satisfecho. Nuestro ego, cuando nos enfocamos en el ego y queremos ser especiales, nunca vamos a estar satisfechos. Por eso después vemos problemas donde no hay problemas. Los creamos al igual que las ilusiones. Un problema es una ilusión. Cuando reconocemos que cometemos algún error, recuerden que entonces los errores se pueden corregir. Y un error es descubrir que me estoy creyendo este papel que yo no soy. Que me estoy creyendo estas ilusiones que no existen. Eso es realmente corregir un error y descubrir un error. Tú no eres especial. Si tú crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad de lo que realmente eres, entonces no te vas a sentir en paz. ¿Por qué? Porque no vas a conocer la verdad. Estás escuchando esa otra vocecita que viene del ser especial, que viene del ego, que hace preguntas y no obtiene respuestas, solo más preguntas. Nos esforzamos por escuchar una voz que no tiene sentido cuando nos identificamos con ser especiales. En cambio, la llamada de Dios mismo te parece insonora cuando ahí está con nosotros, nos está hablando, nos está recordando quién realmente somos. Y nosotros, por defender nuestro especialismo, pues no estamos oyendo esta otra voz que habla a favor de Dios y que nos dice que está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque esa voz que está a favor de Dios está a su lado y está al lado nuestro. Pero son diferentes de idiomas, ¿no? El idioma del ego, ya saben cómo nos habla. Nos grita, nos hace, pon atención, a ver, haz esto, dame esto, quiero más. En cambio, la voz de Dios es totalmente pacífica. Nos puede llenar de gozo, nos puede llenar de paz en el momento en que reconocemos que ahí está y que nos dice, a ver, no sufras. No es tu obligación ni es algo que tú tengas que vivir. El sufrimiento no es para ti, el dolor no es para ti, el miedo no es para ti. Yo no te los estoy dando, nos dice Dios, nos dice la vida. Tú has decidido agarrarlos y darle forma, porque ni siquiera forma tiene. Tú le estás dando ese significado. Tú estás a salvo, nos dice. Y nosotros decimos, no, no estoy a salvo. Yo tengo miedo. Yo quiero esto y no lo tengo. No sé, siempre es en contra de lo que es la situación en sí. Queremos cambiar algo que es incambiable. Este momento, cuando le ponemos cuando lo empezamos a interpretar, le ponemos un significado, pues deja de ser el momento perfecto. Pero cuando nos ponemos a vivirlo, cuando nos vivimos este momento, cuando lo estamos viviendo conscientes, nos volvemos a aterrizar. Es como si estuviéramos volando como un globo, ¿no? Que le pones un hilo y bueno, empieza a volar hasta donde dé el hilo. Pero de una vez que te recuerdan, a ver, estás volando porque estás atado a este hilo de tantos metros, pero ahora voy a recorrer, lo voy a agarrar este hilo y te voy a poner otra vez acá en el piso. Entonces te das cuenta, lo que me estaba haciendo volar era este hilo que yo le estaba dando cuerda, ¿no? La verdad nunca nos va a transmitir mensajes diferentes, porque siempre va a haber un solo significado. Y es un significado que tú y tu hermano pueden entender. ¿Por qué? Porque en ambos se liberan, nos liberamos. Tú le ofreces a tu hermano, a todas las personas, la llave del cielo. Pero no le ofrezcas el ser especial. Cuando veas la hermosura que hay dentro de ti, la perfección que hay en ti, digo dentro de ti porque parece que externamente, como te ves ante tus ojos, dices, pues no veo la belleza, no veo lo fuerte, no veo la paz, no veo la alegría. O sea, estamos totalmente inmersos en el ego, en las ilusiones. Por eso te digo, bueno, dentro de ti. Pero cuando realmente sientas toda esa hermosura, todo ese amor, toda esa dicha, toda esa benevolencia, toda esa abundancia que existe en ti, toda esa fortaleza, pues no querrás nada que vaya en contra de ello. O sea, no vas a creer ya en las ilusiones. Dices, ¿para qué quiero una ilusión? ¿Para qué me voy a conformar con esta pequeña cantidad de lo que sea cuando tengo la inmensidad de todo esto? Si te identificas con la cantidad de dinero que tienes, con el puesto que tienes, entonces te identificas con muy poco. No estás reconociendo el valor que realmente posees, la fortaleza que tienes, la grandeza. Tú y yo no somos diferentes, ni estamos en diferentes sintonías. Lo que nos hace parecer que somos diferentes es el pensamiento que estamos teniendo acerca de lo que nos creemos que somos, o de lo que creemos que somos. Si tú te crees que eres, no sé, el personaje que te hayas creído, que te hayas inventado, entonces te vas a ver diferente a mí, a otros, a todo el mundo. Y te vas a decir, soy un ser único en esta tierra, diferente a todos. A nadie le pasa esto que a mí me pasa. Pues no, porque tú te lo has inventado. Nos podemos salvar del deseo de querer ser especiales cuando despertamos de la ilusión y despertamos de ese deseo de querer ser especial, ¿no? El deseo de ser especial es el sello de la traición impreso sobre el regalo del amor. Todo lo que apoya sus propósitos no tiene otro objetivo que el destruir, que el matar. Vemos la traición, vemos el miedo, vemos la muerte, vemos todo como amenaza y todo lo que pues nos quite las ilusiones, pues lo vemos como una amenaza. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dice, a ver, ¿por qué te preocupas por el dinero? El dinero no es lo más importante. Uno se ofende y dice, no, ¿cómo que no? O sea, si yo no gano dinero, si yo no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos, a mi familia? ¿Cómo voy a ayudar? Realmente nos sentimos amenazados porque estamos totalmente inmersos en las ilusiones. Tú puedes vivir tu vida haciendo todas estas cosas, trabajando, generando, proveyendo, pero también siendo consciente de que todo eso realmente no es lo que importa en mi vida. O bueno, no es lo que realmente le da sentido a mi vida. No te sientas aprisionado. Porque si te sientes aprisionado, entonces también te sientes especial, o viceversa, porque el especialismo requiere un lugar especial donde pues Dios no puede entrar, y un escondite donde a lo único que se le da la bienvenida es a nuestro insignificante yo, ¿no? Se nos ha otorgado una llave y esa llave parece que según nosotros la tiramos y no sabemos dónde está. Pero esa llave está ahí y está en tu hermano. La tiraste y por más que la busques la vas a encontrar en tu hermano. Cuando te veas en él, cuando te veas como un reflejo, cuando te des cuenta de que no estás separado, que no estamos separados tú y yo, nos daremos cuenta de que ahí está esa llave. Y al encontrar esa llave, se va a desvanecer la ilusión. Cuando nosotros vemos la muerte de nuestro especialismo, no es nuestra muerte, sino nuestro despertar a la vida eterna. Si te estás sintiendo desesperado, desesperada por lo que tal vez estás sintiendo, esa desesperación viene de una ilusión, de que el ego se siente amenazado. Pero recuerda que cuando el ego muere, muere tu especialismo, y no es tu muerte, sino el despertar a la vida eterna. Aquí es donde tú despiertas para reconocer de que no eres un ser especial. Eres un ser de luz. Eres un ser de amor, un ser perfecto. Y vamos a irnos con la lección del día de hoy. Hoy ya no hay repaso. Y de estas lecciones, que son de las 181 a las 200... el propósito de estas próximas lecciones va a ser intensificar nuestra buena voluntad a fin de fortalecer nuestro débil compromiso y de fundir todos nuestros varios objetivos en un solo empeño. No se nos pide que nuestra dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiquemos ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz, que aunque solo sea de manera intermitente, o sea que sea por momentos, ¿no? Entonces, estas lecciones van a estar orientadas específicamente a ampliar nuestros horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen nuestra visión constreñida y demasiado limitada para dejar ver el valor de nuestro objetivo. Entonces, hoy vamos a trascender los obstáculos con estas lecciones, aunque sea brevemente, mientras hagas el ejercicio. Y vamos a liberarnos, ¿no? A liberarnos de todos esos obstáculos que hemos puesto para sentir la libertad, ¿no? Y esta libertad va a descender sobre nosotros cuando renunciemos, ya saben, a esa vocecita egocéntrica, ¿no? O egotista, más bien, ¿no? Entonces, la experiencia que vayamos a tener, pues va a depender de cada uno de nosotros. De modo en que tú te propongas ir más allá, de modo que tú te liberes del ego, de modo que tú pues dejes a un lado la defensa y te des cuenta que nada tienes que defenderte. Y bueno, la lección: confío en mis hermanos que son uno conmigo. Esa es la lección del día de hoy, que queda pues como anillo al dedo al tema. Decíamos que la llave estaba en nuestro hermano y pues ahí está. Hoy confiamos en mis hermanos que son uno conmigo. Confiar en nuestros hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe en tu propia capacidad para trascender tus dudas y tu falta de absoluta convicción en ti mismo. Cuando atacamos a nuestros hermanos, estamos pues proclamando que estamos limitados por lo que hemos percibido en ellos y no estamos viendo más allá de sus errores. Entonces, al contrario, lo estamos exagerando todos los errores. Decimos, ah, tú eres un hipócrita, tú eres un envidioso, tú eres un chismoso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, la percepción tiene un enfoque y eso es lo que hace que lo que ves sea consistente. Entonces, hay que cambiar de enfoque, hay que enfocar muy bien, hay que limpiar el lente y cambiar la perspectiva, contemplarlo desde otra perspectiva, desde otra manera en la cual no sigamos viendo todos esos errores que estamos viendo en los demás. En las prácticas del día de hoy, lo primero que vamos a hacer es dejar que todos esos insignificantes enfoques den paso a la gran necesidad que tenemos de que nuestra impecabilidad se haga evidente. Vamos a ver la impecabilidad de nuestros hermanos y vamos a dejar a un lado todos esos obstáculos que han impedido nuestro éxito de que podamos ver la impecabilidad, ¿no? Entonces, si tú estás viendo pecados, si tú estás viendo culpas, si tú estás viendo obstáculos en los demás, podemos cambiar este enfoque cuando decimos, no es esto lo que quiero contemplar, confío en mis hermanos que son uno conmigo. No es esto lo que quiero contemplar, confío en mis hermanos que son uno conmigo. Y así nos vamos a valer de este pensamiento para mantenernos a salvo a lo largo del día. Y no estamos interesados en metas a largo plazo, solamente en esto, confío en mis hermanos que son uno conmigo. No es esto lo que quiero contemplar. Y vamos a liberarnos de todos aquellos pensamientos que no nos permitían ver la impecabilidad. Vamos a mirarnos, miramos directamente al presente, vamos a depositar nuestra fe en la experiencia que ahora pedimos. Nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios, así que la vamos a recibir y la vamos a vivir como tal. En este instante nuestra voluntad dispone lo mismo que la suya, la voluntad de Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a irnos con la reflexión que se titula Préstamo.

Les iba a decir que ya muy pronto van a estar las grabaciones en la página de la radio para que puedan escuchar pues, los programas actuales. Y lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran. Recuerden que la página donde nos pueden escuchar, si nos escuchan a través de Listen to My Radio y de repente no se escucha, vayan a la página de la radio www.sexyloveradio.com y se van a la opción número 1 y ahí nos pueden escuchar si no nos escuchan desde donde nos están escuchando ahorita, ¿ok? Y bueno, con esto me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.